Introducing product 042798. Begin full scan. Checking product requirements for all five elements. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Informado las 24 horas en el portal de noticias de Sunset Station, www.sunsetstation.com.ar. attack after all. When we take it out, them brain it small. Them time right, them time we fall. Double it, I'm out of my shop, they dance hard. Throw them on the receiving end, them a ball. Oh, them a ball, my base, my name, them a call. To the place with music, the one and the all. The people, them a beg me super DJ for more. Because they love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a board of four. Watch out, them bubble the band, the dance floor. Up the life for your name. Jump and shout and tell the people the name. Deep till I get up, jump till I get late. If them a bad man, but them a big huge. If you got a paper, they don't want nobody to live. If them a bad man, then nobody should get down. No, they got a job with the Bible and them. Some a bowl, they got on a bowl. They never did all the big when jam cold. But we kill everything, the fear should be made sure. Them not the next big thing in a killing. Because we are in a little, we go a cool. Because the chaos of the same, that is true. We can't make them with the music. That's all we must have, they carry them a guy. What can't take him dead? Destapa tus oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. Truth. The time we got is tight, let's celebrate.

Hola amigos, seguimos con la maratón, sí señores, la primera maratón de la nube aquí por Sunset Station Radio, sí señores, www.sunsetstation.com.ar, sí señores, para todo el mundo, sí señores, lo mejor de la escena electrónica global, sí señores, DJs nacionales e internacionales aquí desde Argentina para el mundo. Ahora estamos escuchando al DJ Emma Howard, sí señores, lo llevamos aquí desde hace un rato, sí señores, comenzó tipo, que eran tipo 4 de la mañana, antes de las 4, sí señores, y va a estar a las 11, larga, sí señores, extendida colaboración del amigo, sí señores, suerte, sí señores, nada más que decirle, chapo, me saco el sombrero, muy buena música, arrancó con set techno bien palero, sí señores, ahora estamos con algo de tech. Vamos a ir bajando un poco los decibeles, sí señores, para el mediodía. Vamos a empezar con un poco de causitos, sí señores. Vamos a ver, vamos a tener a Lolumen, sí señores, sí señores. DJ, algo joven de aquí de la Argentina que está sonando mucho en el underground, sí señores, pone house. Y es el house, increíblemente, hoy en día es underground, sí. En esta maratón vamos a tener un grupo llamado Los Frax también, varios DJs locales también, algunos internacionales de mi gusto, quizás algunos conocidos y otros no tanto, sí señores, vamos a tener el español Sergio Fernández con su podcast, sí señores, no conseguimos que nos pase un DJ set exclusivo, pero bueno, nos permitió pasar su podcast. Arrancamos la mañana nubilados, así que espero disfruten de muy buen sound, sí señores, junto a Emma Hithower. A disfrutar amigos, sí señores, en esta maratón de música, sí señores, de música electrónica de muy buen sound. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Sunset Station Radio y portal de noticias digital que informa con la verdad. En la radio encontrarás la mejor música y los mejores contenidos musicales. En el diario digital te informas verdaderamente de la realidad actual, nacional, internacional y de diferentes provincias de Argentina. www.sunsetstation.com.ar. escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Major brain malfunction. Major brain malfunction. Major brain malfunction. Major brain malfunction. Major brain malfunction. Major brain malfunction. I need to reload, I need to restart. How can I upload a better, newer version? God, I need to rearrange. Is there a doctor here? I'm kinda feeling strange. I'm such a stupid fool, I should've stuck with grass. I find that dealer boy, yeah, I'm gonna kick his ass. The pink and yellow pills, they got me messed up. Shit, I'm hallucinating, how can I make it stop? I need to get right in my head, in my head. Get right in my head, in my head. Get right in my head, in my head. Get right in my head, in my head. Get right in my head, in my head. Get right in my head, in my head. Oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. Don't.

be from our judgment. It's driving me crazy. Judgment has me fucking up and acting out. Judgment. Yeah. Yeah. Judgment. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. We're gonna fuck you up.

Don't stop. Rock the house, y'all. Don't stop. Rock the house, y'all. Don't stop. Rock the house, y'all. Don't stop. Do not attempt to leave the dance. Don't stop.

Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. The low rider by the little

everybody was freaking. De noticias de Sunset Station, www.sunsetstation.com.ar.

into it, and you get fucked like that. Fucked like that. Fucked like that. Fucked like that. Play the breaks. The beat. Sunset Station Radio y Portal de Noticias Digital, que informa con la verdad. En la radio encontrarás la mejor música y los mejores contenidos musicales. En el diario digital te informas verdaderamente de la realidad actual, nacional, internacional y de diferentes provincias de Argentina. www.sunsetstation.com.ar. Bueno, y aquí va cerrando su participación Gemma Howard, sí señores, después de varias horas de sesión, sí señores, de muy buen sonido, empezando con muy buen techno, palero, sí señores, algo de hard techno, tech house, un poco más arriba, un poco más abajo, pero muy buen sonido al fin, sí señores, se nos va Gemma Howard, pero seguimos en la primera maratón de La Nube por Sunset Station Radio, así que no se vayan amigos a ver con qué seguimos. Lo dejamos como sorpresa. Escuchando la maratón de La Nube por Sunset Station Radio.